Hola Gisela, muy buenos días. Rosa, contanos un poquito, bueno, sobre esta problemática que están viviendo. ¿Hace cuánto que iniciaron las quemas? ¿Hace cuánto que los vecinos vienen denunciando esta situación? Bueno, mira, exactamente cuánto tiempo no podría decirte, te puedo decir que son meses, porque al principio por ahí uno no se daba cuenta, ¿no? Que era algo tan grande porque venían, el humo era poquito, pero después, bueno, el humo se fue incrementando, ¿no? Pasaron los días y era más humo, más grande, y empezamos a notar que venía de la zona esta del basural este que están haciendo, porque supuestamente este lugar fue destinado como un espacio verde de recuperación. Es hacer procesos de compostaje que traen ramas, podas y esas cosas. Pero es mentira, porque hasta están trayendo residuos de hospitales. Nos llegaron a comentar que han visto jeringas, que han visto gasas, y ellos están prendiendo fuego, creemos, decimos, ellos. A nosotros nos llegaron mensajes diciendo: son malintencionados los que queman, no tienen nada que ver con este lugar. Sí, pero los malintencionados están de lunes a sábado, horario, y esto se puede detener. O sea, habría que poner un seguridad, un sereno, a alguien. Te juro, nos están matando en vida. Sufrimos de tos, dolores de cabeza. Yo tengo un nene que vive en el hospital. Desde que esto empezó a incrementarse, es peor. El humo entra abajo de la puerta, a través de las ventanas. Por más que las tengas cerradas, imagínate que yo pongo trapos abajo de la puerta y cuando vos por ahí levantás ese trapo, tiene el olor al humo terrible. No podés colgar la ropa, no podés salir afuera. Es insoportable la situación que estamos pasando. Se han acercado vecinos al lugar a reclamar y ellos dicen: no somos nosotros, no somos nosotros, son las personas. Cuando nosotros nos vamos, y hay fotos donde está el camión tirando basura y está el humo ahí. El humo está ahí donde ellos están. Entonces, me parece sinceramente que nos están tomando el pelo. Rosa, nos contabas, ahí habían momentos que se entrecortaba muy poquito, pero queríamos, bueno, que nos cuentes un poquito para aquellos que no conocen la zona, cómo está ubicado el basural a la cercanía aproximadamente de las casas, y cuándo, bueno, empezó esta quema constante. Y esta quema constante hará más o menos 2 meses, 2 meses. Nosotros los reclamos los iniciamos el 10 del 7 a través de números de WhatsApp al área de ambiente del municipio y no tuvimos ninguna respuesta. Nos hemos acercado al lugar, como te digo, también a hablar con la gente que está ahí y entonces lavan las manos. Las casas están muy cerquita. Hay niños recién nacidos viviendo a metros del basural, metros del basural. Y esto sigue avanzando y avanzando. Y como te digo, no solamente traen las supuestas ramas y podas que deberían de traer, porque supuestamente fue destinado a un lugar de compostaje, ¿no? Sino que están trayendo basura, nos están directamente usando como un basural a esta zona de Claro. Cuartel Quinto. Y a eso le prenden fuego y el humo es negro y el olor que sale es terrible. Mucha gente enferma, gente que antes no estaba enferma y ahora está enferma, niños con bronquiolitis, niños con principio de asma que hace meses atrás no lo tenían, ni siquiera en la época del COVID han tenido esto y lo están teniendo ahora. Entonces asociamos que es con este lugar, que es por este lugar. Rosa, ¿ustedes pudieron hacer algún tipo de reclamo, acercarse al municipio? ¿Nos querés contar un poquito sobre eso? Sí, iniciamos, como te digo, iniciamos vía WhatsApp, que fue lo que nos dieron para que nosotros mandáramos las fotos, para que mandáramos el reclamo. No recibimos respuesta. Bueno, nos acercamos ahí al lugar, tampoco nos dieron respuesta. Ahora estamos juntando firmas, que es otro medio que estamos buscando, presentar un escrito con muchas firmas de los vecinos y acercarnos a la municipalidad, pero, o sea, la municipalidad ya debe estar enterada de esto, porque hemos charlado con gente de acá de Cuartel Quinto, que supuestamente son las personas que le deben hacer llegar. Y lo que fue la respuesta fue como un mensaje reenviado: no somos nosotros, son malintencionados los que queman. Bueno, malintencionados, como yo te digo, deberían de poner un seguridad, un sereno, alguien que se encargue, que hay una persona ahí, pero se ve que no hace nada, porque cuando los vecinos se acercan y le dicen, se lavan todos las manos, todos se lavan las manos, no tenemos una respuesta. Es como que paran, cuando vas y reclamas ahí el lugar, para la quema un día, para dos días, pero al tercer día empieza otra vez, y parece que con más furia todavía, porque es todo el día a veces, y no puedes abrir las ventanas, nada. Ahora lo que estamos haciendo es juntando firmas para poder presentar un y realmente ya no sabemos más qué hacer. Es muy doloroso, perdón, para una madre tener que estar todo el tiempo en el hospital, darle medicamentos y que no le hagan nada. Le llevé yo a mi hijo hasta un neumonólogo y me dijo que en casa no se fume, que en casa no se fume. En mi casa nadie fuma. Yo no fumo, mi marido no fuma, jamás fumamos. Es este problema, sinceramente, que nos está haciendo muchísimo daño. Tampoco te digo, puedo vender la casa y irme, porque cada ladrillo que pusimos fue a base de muchísimo esfuerzo. ¿Dónde me voy? Pero es terrible para uno como madre que vivan pinchándolo o como que no le encuentren cuál es el problema. Yo sé cuál es el problema. El problema es el basural, porque mi hijo antes no se enfermaba de esa forma. Cuando hablas con los vecinos te cuentan y te dicen, yo esto hace unos meses atrás no lo tenía. Esta tos que estoy teniendo, este dolor de cabeza que estoy teniendo. No, está bien, Rosa. Es sumamente entendible. ¿Nos querés contar un poco, bueno, si ustedes han podido visualizar la zona del basural, si ha crecido en cuanto a dimensión en el último tiempo? Sí, sí, está creciendo, porque creo que la idea es llegar hasta, sería la calle Tejeda y Sarmiento, o sea que queda un gran espacio todavía para rellenar. Y hay vecinos que, lo que yo les estaba comentando, ustedes todavía no lo están sintiendo porque no está llegando a tu cuadra, pero esto va a seguir avanzando. Hay canchitas que armaron los vecinos para que los niños jueguen, donde han limpiado, donde han preparado para que los niños puedan jugar a la pelota y esas cosas, y van a ser todas tapadas, porque ese basural va a seguir avanzando y va a seguir avanzando. Y encima están cargando más alto que el nivel de las calles. O sea que si llega a llover grande, o sea lo que sea, el agua se nos va a venir encima nuestro. Claro. Y ahí directamente, aparte de la quema y todo, vamos a sufrir inundaciones. Y toda esa basura, toda la basura esa mezclada con el agua, va a venir arriba nuestro. Claro, claro. Es sumamente terrible. Rosa, con los vecinos se han podido juntar en las últimas horas. Contame ahí cómo se vienen, bueno, organizando por lo menos para visibilizar esta situación. Sí, sí, sí. Los vecinos, nada, están presentes en lo que uno les comenta, que quiere hacer, lo de los escritos. Sinceramente, nosotros no queremos llegar a tener que salir a la ruta principal y cortarles la calle. No queremos llegar a eso, no queremos hacer eso. Somos todos personas que trabajamos, las personas que no trabajan se quedan en sus casas, atienden a sus hijos, pero te juro que nos están empujando a esto, nos están empujando a que hagamos, no sé, hasta lo último para poder frenar esta situación. Por eso hemos hablado, hemos dicho, para que lleguen a las personas que tienen que llegar a esta situación, que por favor no nos empujen a eso. Pero el próximo paso, si presentamos los escritos, si juntamos las firmas, si mandamos los WhatsApp, si mandamos los mails y no nos hacen caso, ya no sabemos qué hacer. Bueno, agradezco inmensamente la oportunidad que me están dando de poder contarlo acá, y así a ver si esto puede tomar más viralización, ¿no? Porque sinceramente ya no sabemos más qué hacer. El tema de basura, ¿no? De la recolección de residuos ha sido un tema en el municipio de Moreno en cuanto a la recaudación de la empresa El Trébol. ¿Ustedes pueden llegar a hacer algún tipo de análisis? Digo, si esto tiene que ver con las últimas presupuesto desde El Trébol, si tiene que ver justamente con esta empresa, si los camiones tienen algún tipo de nombramiento de la empresa El Trébol o del municipio. No, la verdad que del Trébol yo no he visto. Yo lo he visto, lo que he visto, los camiones eran camiones del municipio, como te digo, los que uno puede llegar a ver, ¿no? Porque vos ves que traen sí las ramas y las podas, pero se ve que también traen volquetes con basura. O sea, traen volquetes con basura y también están tirando basura. Y debe ser que eso es lo que ellos como que lo prenden para que eso vaya bajando, ¿no? Y puedan seguir cargando. Sí, hubo muchos problemas acá con el tema de los residuos. Sigue habiendo, o sea, supuestamente pasa el camión, pero pasa muy pocas cuadras, por muy pocos lugares, por eso la gente le paga a la gente de los carritos, ¿no? Gente que pasan con los carritos y los caballos para que ellos lo junten y no sé dónde van y lo tiran. Claro. Porque no creo que con eso se vayan hasta el centro de Moreno. O sea, eso termina de vuelta en la zona seguramente. Claro, lo que no sé dónde va a terminar esta basura. O sea, lo que ustedes sospechan es que la misma basura que uno saca, la deja en su cesto, pasa el camión, lo recolecta y lo deja en el propio basural que después, bueno, prende en fuego. No, la verdad no te puedo decir esa parte, no te puedo asegurar porque no lo sé. Pero para mí también, o sea, tal vez esta basura no, pero de que viene basura de otro lado, viene basura de otro lado. Porque hemos visto volquetes tirando basura. Y como te digo, una vecina nos llegó a comentar que también ha visto basuras que no sabemos si son de hospitales o de sanitas o qué son. Imagínate jeringas, casas con, no sé si son sangre o qué es lo que es. Hay gente que va y vive de eso, porque se meten ahí, sacan niños, sacan, no sé, hierros, cables, para después, parece que lo queman, y viven de eso. Y si eso pincha a alguna criatura, porque no sabemos qué tienen esa jeringa o de dónde vinieron esa jeringa. Y los chicos, los niños son niños grandes, tocan una de esas jeringas. Es terrible la situación. En todo caso, lo tendrían que tratar de cercar y que no entre más nadie y que controlen esto, porque no hay un control. En ese lugar no hay un control. Por eso está pasando todo esto. Que están trayendo la basura, que la están quemando, que entran las personas, los supuestos malintencionados, supuestamente, y lo queman. No hay un control. Es como que vienen, entran ahí los camiones y no sé. Hacen Rosa, lo que quieren. ¿Ustedes tienen idea si esos terrenos tienen algún tipo de dueño, si son del municipio? Suponemos que son del municipio. Suponemos que son del municipio. Y seguramente que se está cargando, o sea, se está rellenando para hacer algo. Se está rellenando para hacer algo. Está todo bien que lo rellenen ellos, pero no trayendo basura. Ese tipo de basura que te estoy diciendo, y no prendiéndola fuego, porque al prenderle fuego, eso lo estamos inhalando todos nosotros. Claro, sí, los residuos patológicos tienen que tener un tratamiento. Un tratamiento especial, no venir y tirarlo ahí donde van niños, donde van personas, a meter la mano, a sacar lo que pueden para poder después venderlo y vivir de eso. Sin duda. Rosa, ¿tienen pensada algún tipo de acción en conjunto con los vecinos? Y por lo pronto lo que te digo es que queremos presentar el escrito. Esperamos respuestas del tema del escrito, de las firmas que estamos juntando. Y como te digo, si no nos dan una respuesta o si no tenemos una respuesta, tendremos que buscar, no sé, otra solución. Ya no sabemos qué hacer, nos hemos acercado, hemos hablado y ya no sabemos más qué hacer. No sé si los vecinos se animan, como te digo, no queremos, la verdad, tener que salir a cortar una ruta, tenés que salir a cortar, no sé, la rotonda o algo así. Es terrible la situación, nos ponen en una situación horrible porque se les está diciendo qué es lo que está pasando, ya están enterados de lo que está pasando, y sin embargo no nos hacen caso. Parece que no le importamos, no le importan los vecinos, no le importan los niños, no les importa a nadie. Sin duda. Rosa, desde acá, los micrófonos de la Tincu siempre abiertos para poder visualizar cualquier tipo de problemática, y esperemos que pronto tengamos una nueva comunicación ya con buenas noticias, ¿sí? Ojalá, sobre todo por ojalá. La salud y el bienestar de los vecinos. Lo deseamos, la verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad y ojalá así sea. Sin duda. Muchísimas gracias. No, por favor, Rosa, te mandamos un abrazo grande. Gracias, igualmente.